Hay muchas cosas que últimamente nos rompen la cabeza. Por suerte, hoy hablamos de algunas que nos hacen catacroker. Algo que te da catacroc puede ser positivo, romper puede ser positivo, y hoy vamos a rompernos los cocos con Antonio Martínez Ron. A ver, Ron, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor Carmona, buenos días, amado público. Me alegro hablar contigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, deseando volver ahí a la carretera. Madre mía. ¿Te imaginas que algún día hacemos radio los dos en el mismo estudio? ¿Esto cuándo fue? ¿2013? No sé, el siglo pasado parece, ¿no? Aproximadamente. De hecho, veo que antes de hacerme el cerebro croc, veo que me has puesto ya el sonido de un metrónomo, que es algo con lo que yo estoy profundamente obsesionado, porque bueno, ando estudiando y me lo pongo todos los días, y de repente saber que me lo has puesto aquí ya me da como dolorcete de estómago. ¿Por qué suena un metrónomo? Bueno, ¿te acuerdas cuando hablamos del famoso metrónomo de Beethoven y de aquel hallazgo de unos investigadores españoles? Pues hoy vamos a hablar otra vez de cosas que se acoplan, de cosas que llevan un ritmo, se sincronizan, y que se sincronizan no solo en nuestros aparatos, sino en la propia naturaleza. El propio universo está vibrando en frecuencias concretas y sincronizándose constantemente, como si tuvieran los planetas, las personas, los insectos, tuvieran pequeños metrónomos en su interior. Ay, y para que os metáis, para que os metáis en ambiente, quiero que hagamos otra vez un pequeño viaje de la imaginación y que os vengáis conmigo a un sitio especial. Escuchad. Imaginad que estamos en un bosque tropical. Imaginad que estamos, no sé, en Tailandia, por ejemplo, que es de noche, que estamos cerca de un río, y de repente empezáis a ver lucecitas en los árboles. Alrededor del río aparece una luz, otra, luego varias, luego siete, luego un montón de ellas, y de repente comprendéis que son luciérnagas, pero por un momento lo que está sucediendo es que las luciérnagas se ponen a lucir todas a la vez, como si fuera un letrero de un hotel de Las Vegas. Estáis viendo un espectáculo alucinante, algo que ha dejado totalmente patidifusos a los observadores desde hace más de 300 años que iban a estas zonas del sudeste asiático, y un buen día se encontraban con que por la noche estos insectos de repente se sincronizaban entre sí, produciendo un espectáculo que les dejaba totalmente desconcertados y para el que no tenían explicación. Este espectáculo de las luciérnagas que se sincronizan, al principio se tomó como algo que no tenía, era simplemente una observación casual. En la década de 1960, John y Elizabeth Book capturaron varias decenas de estas luciérnagas en esta zona, en los ríos de Bangkok. Las llevaron a la habitación de su hotel y se pusieron a hacer experimentos, y se dieron cuenta de que cuando estaban en la oscuridad, al cabo de un rato, después de lucir, estas luciérnagas se volvían a sincronizar entre sí. No era algo que sucedía, digamos, que accidentalmente, sino que sucedía una vez que lo comprobabas experimentalmente. Tanto que cuando ponían una luz que tenía una frecuencia determinada delante de las luciérnagas se ponían a lucir en ese mismo ritmo que marcaba la luz de alguna manera, ¿no? Wow. Hace poco, claro, imagínate, esto da muchísimo juego en el mundo del arte. Hace unos años, en 2015, cuando tú y yo todavía hablábamos en estudios de radio juntos, Robin Meyer y Andrew Weather, que son dos artistas, se fueron a uno de estos bosques de Tailandia. Luego os pondré en redes sociales para que veáis este vídeo, porque es espectacular. Y lo que hicieron fue colocar en la propia naturaleza, en el propio bosque, unas tiras de LED que se sincronizaban a una frecuencia determinada, y provocaron que las propias luciérnagas en la naturaleza se sincronizaran con el ritmo de las luces LED. Y esto que escucháis de fondo, esta inquietante música, es de Alba Noto, para una de esas instalaciones artísticas que hicieron ellos y que llamaron sincronización, ¿no? Wow, pero esto cómo ocurre, Antonio? O sea, es como una especie de efecto camaleónico, pero con la luz, ¿no? O sea, ¿cómo se sincronizan las luciérnagas? Claro, esto al principio se tomó un poco como, ya te decía, algo, una curiosidad estadística, incluso se especuló con que fuera fruto del propio parpadeo de los observadores, ¿no? Que les hacían creer que se estaban sincronizando, o que las propias condiciones atmosféricas en el bosque eran los que provocaban, o que todas las luciérnagas seguían las indicaciones de una luciérnaga maestra, ¿no? Como una directora de orquesta. Pero en los últimos años el asunto se ha estudiado en serio. Y las luciérnagas se han convertido en el mejor ejemplo de lo que el matemático de la Universidad de Cornell, Steven Strogatz, define como una propensión universal de la naturaleza a sincronizarse. O sea, no, que no son las únicas que se sincronizan. Claro, antes de contarte qué otras cosas se sincronizan, porque por ejemplo Strogatz dice que por razones que no podemos entender, la tendencia a sincronizarse es uno de los impulsos más generalizados del universo, que se extiende desde los átomos a los animales, de las personas a los planetas. Y dice, si existe alguna manera en que dos objetos puedan influirse mutuamente, la naturaleza la utiliza para sincronizarlos. Pero antes de eso, me gustaría contarte que es que esta semana, hace unos días, se ha resuelto por fin el asunto, el misterio de las luciérnagas, por qué se sincronizan entre ellas. Y el asunto es muy interesante porque salía en la revista Science Advances, el equipo de Rafael Sarfati descubría, después de irse a las montañas, a las Smoky Mountains en Tennessee, donde hay un montón de luciérnagas, lo que hicieron fueron grabaciones con unas cámaras de 360 grados y después se analizaron mediante una serie de programas cuáles eran los patrones que seguían cada una de estas luciérnagas cuando se encendían, incluso mezclando esta información con la orografía del terreno, con los obstáculos que había por en medio, y descubrieron cuál era la conexión, que ya se podía sospechar, pero por fin se comprueba científicamente, entre unas y otras. Y es que unas luciérnagas, que este comportamiento lo hacen las luciérnagas macho, ven, están en su campo visual a otras luciérnagas y se acoplan con aquellas a las que ven, como demuestra el hecho de que no se acoplaban con aquellas que quedaban fuera de su campo visual. Wow. Y han podido reproducir este patrón y encontrar que el hilo de comunicación es ese, porque podían haber sido otra explicación, que hace falta además que haya una densidad de luciérnagas determinada para que haya sincronización, es decir, que si los grupos son pequeños y en vez de haber miles hay solamente unos cientos, es más difícil que se produzca, y que funcionan como las redes sociales, es decir, que hay unas luciérnagas que están muy bien conectadas con el resto y otras que están en los extremos del grupo peor conectadas y en las que se acaba la señal. De hecho, hay también un pequeño liderazgo. Algunas de las luciérnagas son las primeras en encenderse y digamos que la señal se va propagando de algunas a otras. Es una explicación preciosa, un estudio maravilloso, súper bien hecho, en el que por fin se desvela algo que aparentemente durante muchos años no se atribuía incluso pues a causas sobrenaturales, ¿no? Pero aún sí, no sé si me entra muy bien, digo, ¿cómo se produce esta sincronización en otros lugares? Claro, todo esto empezó cuando en el siglo XVII el holandés Christian Huygens observó que él, al crear los primeros relojes de péndulo, ponía dos relojes de péndulo colgando de una misma barra y de repente, al cabo de un tiempo, a pesar de que los relojes de péndulo tienden a desincronizarse, o sea, a pasarse, a tener otra frecuencia, otra hora, los dos terminaban totalmente acoplados. No sé si habéis visto alguna vez este experimento que se hace a veces con dos metrónomos, precisamente, que se ponen encima de dos latas de refresco y una tabla, y a pesar de que cada uno empieza con un ritmo distinto, terminan los dos perfectamente acoplados. Lo que vio Huygens es que había un hilo conductor entre ellas, una vía de comunicación, que era esa barra que la que unía los dos relojes de péndulo, igual que pasa con los metrónomos. Y en el caso de nuestros días, sabemos que esto forma parte de un proceso de sincronización que se produce en muchísimos elementos de nuestro entorno, del universo, desde los planetas, en nuestro cuerpo. El corazón late a una determinada frecuencia porque hay un proceso de sincronización, nuestras neuronas, los espermatozoides, cuando avanzan en su viaje hacia el óvulo, sincronizan la forma en que mueven sus colas, es decir, que se está produciendo en todas partes. Y para saber más cosas sobre esto, te he traído, claro, dirás, ¿por qué sabe este hombre estas cosas? Porque yo tengo muchos amigos frikis, como habréis podido comprobar, y uno de ellos, y con estudios, y uno de ellos es Pablo Rodríguez, que es especialista en sistemas complejos, que trabaja en el Netherlands y Science Center de Ámsterdam, y que le tenemos con nosotros para que le pregunte lo que quieras. ¡Oh, wow! Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carmona. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Pues con la ya. Sabes que lo que promete siempre Antonio es que la cabeza nos tiene que hacer catacroc, pero yo he de reconocerte que estoy muy sensible con este tema y me está haciendo recontra catacroc, ¿no? O sea, que estemos destinados a la sincronía me emociona mucho, ¿no? O sea, ya no sé si quiero saber la explicación o no, Pablo. O sea, ¿qué es esto de la sincronización y por qué hay una tendencia en la naturaleza que haga que al final tengamos que ir acompasados? Pues mira, en la sincronización hablamos de ella cuando dos o más fenómenos rítmicos se coordinan para producirse a la vez. Esto suena muy técnico y muy aburrido y muy poca cosa, pero cualquiera que haya intentado quedar con 10 amigos para cenar a la misma hora en el mismo sitio sabe lo difícil que es esto, que sucedan cosas a la vez. Ahora, ¿por qué hay una tendencia? Esto es algo para lo que ni yo ni nadie tenemos respuesta. O sea, no lo sabemos, no sabemos el porqué. Lo que está claro es que en el caso de los seres vivos, la sincronización tiene una importancia enorme. Aparecen ciclos de sueño, en la manera en que las neuronas se comunican entre sí, en la forma en que nos desplazamos, vamos, en mogollón de cosas. Wow, o sea, insisto, ¿no? O sea, esto me lo decía a mí el hijo de Martirio, que decía que gracia tienen los planetas para estar en el sistema solar moviéndose el uno al lado del otro con compás y sin tocarse, ¿no? O sea, que es como una especie de sincronía interna. Antonio, ¿tú quieres preguntarle algo a Pablo? Claro, fíjate que es un hecho muy curioso porque creemos que como tú dices, los planetas no se tocan, pero entre ellos hay un hilo conductor, que en este caso es la relación gravitatoria, ¿no? Por eso terminan oscilando al mismo ritmo y acoplados unos contra otros. En el caso de las luciérnagas, ese hilo conductor, esa vía de comunicación, es la visual. Unos machos ven a otros y acoplan su reloj interno al ritmo en el que están parpadeando las otras luciérnagas. Y este es un poco el secreto, que a nosotros nos parece que las cosas se sincronizan, lo atribuimos siempre a una voluntad o a una inteligencia, y en realidad esto es una tendencia del universo. No hay un director de orquesta, sino que el universo funciona así, temporalmente parece que está burlando la entropía y que todo se pone a danzar en un ritmo cósmico que, por cierto, no dura mucho, es decir, por su propia naturaleza no puede ser eterno, y eso nos produce sensación de magia. Pero como Pablo, tú bien sabes, o sea, puedes explicar, esto no son más que matemáticas, ¿no? Bueno, no es que sean matemáticas, es que cualquier cosa que se pueda estudiar pensando se puede estudiar con las matemáticas. Es cierto que hay modelos matemáticos muy bonitos y sorprendentemente sencillos que explican esto y que aparecen además en fenómenos de muchísimos tipos, ¿no? Si quieres te puedo hablar de algunos otros fenómenos de sincronización bastante peculiares. O sea, uno de los más interesantes es, por ejemplo, el hecho de que la inmensa mayoría de personas tengamos sueño por la noche, energía por las mañanas y hambre al mediodía, que es una cosa súper cotidiana a la que no damos ninguna importancia, bueno, hasta el día que te subes en un avión y descubres el jet lag y te das cuenta de lo que te estabas perdiendo o de lo difícil o de lo que estaba haciendo tu cuerpo sin que tú lo supieras. Hay otra también alucinante que sucede ahora mismo dentro de nuestro pecho, que es que las células de nuestro corazón, que son miles y miles, se contraen a la vez para provocar los latidos, si tu corazón está sano. No. Espero que sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo saben cuándo toca? Wow. Es que es impresionante. Wow. Es que acabas diciendo de tocar un punto que es espectacular, ¿no? O sea, que insisto, ¿no? O sea, además vuelvo a decirlo, ¿no? El hijo de Martirio me hablaba del compás, ¿no? De cómo la naturaleza está acompasada y sincronizada, y creo que es un resultado tan hermoso que efectivamente al final es algo a lo que no podamos llegar, que me encanta saber que la respuesta está en la propia naturaleza. Así que Pablo, desde Ámsterdam, desde ese Netherlands Science Center, ha sido un placer poder hablar contigo. Espero que no sea la última vez. Y lo mismo le digo a Antonio, que va a ser bastante más fácil hablar con él siempre que algún día nos veamos en el estudio. Muchísimas gracias. Para los dos, si alguien conoce, os digo a vosotros dos y a toda cualquier persona que esté escuchando este programa de radio, si alguien conoce a Jorge Drexler, por favor que le pase estos últimos 10 minutos, porque esto de la sincronía y todo eso, vamos, le cabe perfectamente en una canción, ¿eh? O sea, Drexler, aquí tienes material. Con él precisamente despedimos este Empieza Todo. Corazón despega mientras